Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Amigos y amigas, a mí hoy comenzar esta Hora del Rock es un poco amargo, un poco triste, porque estamos comenzando este programa número 88 de la Hora del Rock con la música de la banda Parking Fox y su guitarrista, cantante y bajista Pepe Lu, amigo de quien te habla y amigo de toda la gente, fan de heavy metal en Valencia sobre todo, pero en toda España. Discos como Destrucción Masiva, Cuando se rinda la noche, No tenemos cura, o Gigantes o Molinos. De verdad, una de las bandas que hemos perdido hace tiempo ya musicalmente hablando, pero ahora su líder, junto a su hermano, hacen que la banda cierre un periplo musical en la historia. Pepe Lu nos dejó hace unos días, el motivo del cáncer. Y bueno, era un cáncer que tenía muy oculto, no quería decírselo a toda la gente, pero era un secreto a voces. Por eso hoy, tanto con esta música de los Parking Fox, con este Fuera de la Ley, y también el programa completo, este número 88, está dedicado a mi gran amigo Pepe Lu. Pepe Lu, por ti, todo. Descansa en paz, amigo. Pues sí, de verdad que a veces, amigos y amigas, sinceramente, no solamente es poner música y diversión y novedades exclusivas, también ha quedado noticias como estas tristes, pero hay que darlas porque se va un grande del metal nacional, Pepe Lu, guitarrista, cantante y bajista de Parking Fox. Se saltan las normas, todo está bajo el control. Bueno, vamos a proseguir con este programa, como sabes, emitido en el grupo de emisoras AMSC, y vamos a dejar atrás, bueno, en sí, reitero, todo el programa está dedicado en memoria del señor Pepe Lu, pero ahora vamos a meternos en harina. Vamos a meternos ya en nuevos temas que llegan a nuestra redacción y tenemos el retorno. Yo cuando vi que este disco me había llegado, dije, ostras, esta banda aún está funcionando 100%. Me estoy refiriendo a un grupo que te lo pongo y de verdad vas a flipar. ¿Te acuerdas de un grupo de los 90 llamado Nightingales? Han vuelto. Nuevo disco con esta introducción, Atrocity King, y después Belong the Light. Así comenzamos la Hora del Rock 88. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Poder de death metal melódico con la banda Nightingale. Christian, Jens, Tobias, Frank y Adriano, desde Boerde, Alemania. New album, Daylight Garden, a la venta el 24 de julio. Nightingales. Bueno, Bueno, bueno, y seguimos en esta hora del rock. Tras una banda internacional, le toca el turno a una banda en España. De hecho, esto es ahora mismo una reedición musical. Y bueno, pues aquí tenéis ahora el nuevo trabajo, lo que es el remasterizado de la banda Avalanche. El tema Corazón Negro. Nueva formación, nueva remasterización, ya a la venta. Avalanche, El Ángel Caído, 15 aniversario. La formación nueva de los Avalanche es la siguiente: Maite Rana, Jorge Salán, Magnus Roxen, por aquellos tiempos, Manuel Ramil, también tenemos a Alberto Rionda. Estaba buscando el nombre del cantante, es que tengo un cacao porque se parece mucho al anterior. Israel Ramos, Isra Ramos. 15 aniversario, El Ángel Caído, ya a la venta. Avalanche, All Star Band. Las 9 y 14 de la noche en esta emisión de los martes dedicada al mundo del heavy metal, el rock duro. No hacemos vacaciones, que no, que no. Puro heavy metal para ti, los martes y en diferido en diferentes medios online. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Bueno, y el bueno de Kiko Loureño, que también, como sabéis, está en la banda Megadeth y también estuvo en su momento en la banda Angra, ha sacado otro trabajo instrumental en solitario. Hoy te pongo el tema Vital Sign, signos vitales. Kiko Loureño. Open Source tiene invitados como Martin Friedman, Mateusz Asato. Y bueno, pues escuchamos hoy el corte número 6. Son en concreto 11 canciones. Y ahí escuchas cómo suena la guitarra del actual componente de la banda Megadeth, Kiko Loureño. Oye, amiga, me apetece mover el cuello, me apetece que flipes, que estés, no sé, en una nube musical, y vamos a intentarlo. Vamos a conectar con un clásico, pero no es un clásico cualquiera, es un clásico rompecuellos. Yo mejor te lo pongo, me callo y luego hablamos de este corte, porque de verdad te vas a quedar anodado, de verdad. Si no, escucha. ¿Sí o no? Venga, a mover la cabeza. Clásico del programa. Clásico del programa. Get up. 87, como no, Testament, el trabajo de Legacy y este Over the Wall. Chuck Billy, Alex Skolnick, Eric Peterson, Greg Christian y Luis Clemente. La producción del mítico Alex Perales. The Legacy es el primer álbum de estudio de la banda americana de thrash metal Testament, lanzado en el año 87, y el disco dio a conocer al grupo con ese estilo musical de thrash metal, como temas ocultismo, brujería, guerra nuclear o destrucción mundial. Son los temas, y este trabajo, según la crítica y los medios de comunicación, es la obra maestra de la banda. The Legacy, año 87, primer clásico de esta hora rock número 88. La piel como escarpia, señores, señoras. Ha sonado ya en muchas radios, ha sonado en muchos medios de comunicación, y aquí suena hoy, en esta hora del rock, el nuevo adelanto de los granadinos Azrael, nuevo cantante, y este Renacer. Cantante de la banda, José Ángel Díaz Piruli, y también tenemos de guitarrista en el puesto de, también como sabéis, Mario Alfredo Robles. Junto a Manuel Arquellada, JM Salas y Enrique Rosales. Y como sabéis, también Mar Riera está en solitario con los MRC, y Mario preparando cosas interesantes, súper seguro. Desde aquí, desde la Hora del Rock, a la banda Azrael, os invito a que os haga un destriparrock. Venga, ¿os apuntáis? Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Ya le queda muy poco para este lanzamiento, finales de este mes, la nueva creación de los señores Working Warrior. Un espartano, un cruzado, un vikingo y un romano. Todos ellos están enmascarados, están por descubrir, aunque la gente sinceramente sabe quién son cada uno. Pero ahí está la magia. Working. Pronto nuevo disco. Ahora su adelanto. Se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta,

tu hámster. Tu hámster, tu hámster. Tu hámster, tu hámster huele mal, tiene aspecto fecal, más malo que Satán y no da vueltas en la rueda. Es tu hámster una rata, tiene peste y garrapata. Parecían Rammstein, pero no, no, son el Reno Renardo desde el País Vasco, con ese humor característico. Ha lanzado un trabajo bajo el sello Malditos Records llamado Rarezas Raras. Tenemos Intrillo, Crecí los 90, como sabéis, se hizo el cover Crecí los 80, este de los 90, Hasta la Polla 2020, Retromix, El Bardo Bastardo, Facebook Mongo Dance Addiction, La Navaja del Trueno Inmortal, Orcos de Mordor, Merendacela Medieval, No Quiero Ir al Gym, Tu Hámster, Camino Moria, Mis Colegas, Señoras, Festival, Cuñaos y Hell Rules Maine. Ahí lo tenéis, con ese humor característico del señor Jebo. Un abrazo, amigo. Los frutos secos se la sudan, pues prefiere carne cruda. Lo han bordado estos Reno Renardo. Seguimos en la buena sintonía de la Oral Rock número 88. We'll be right back. sonidos muy alemanes desde la zona de Innsbruck. Nos llega esta banda llamada Black Corona, la corona negra. Ya ves, amigo y amiga, que te ponemos de todo, intentamos dejarte con un buen sabor de boca en esta misión que, repito, reitero, no hacemos vacaciones. Bueno, tienes ya el merchandising oficial de La Hora del Rock, camisetas, la taza o el imán, pues si quieres conseguir una, chico o chica, chica de tirantes, entallada y demás, manda un email a nuestro correo electrónico y te ponemos en contacto con el fabricante, que llegará a tu casa directamente el material. Apunta al email lahoradelrockradio@gmail.com. Repetimos, lahoradelrockradio@gmail.com. Venga, que es el verano, hora del rock. Y esto no para, esto sigue y sigue. Me está dejando con la boca abierta. Es que este grupo, también alemán, de power metal, pero últimamente con toques muy melódicos, nos llega el nuevo trabajo de Lars Schipper y su gente. Cómo no, también Maxinger al bajo. Ellos, Prima Fia. The Lost and Forgotten. I've been fighting my whole damn life, struggling with love and greed. Lies and jealousy. Look to the left, look to the right. Take another hit, I'm buried alive. Look to the left, look to the right. Should have known better to stay to reside. Can you give me one more reason? Can you give me one last call? One of the lost and the forgotten. I'm standing tall. This is the war. que se esperan grandes discos en este próximo, digamos, agosto, no, pero sí septiembre. A partir de septiembre tendremos grandes trabajos, porque el confinamiento ha hecho seguramente que a más de un músico se haga replantear cómo llevar a cabo su nueva trayectoria musical, y habrá mucha rabia, estoy súper seguro, los temas. Primafia, The Lost and Forgotten. Y aquí tenemos el disco del mes, ha sido difícil buscarlo, pero por fin tenemos este trabajo que vamos a presentarlo en este mes de julio. Son la banda Mantícora, disco del mes en la hora del rock. Trabajo To Live, To Kill, To Live, y este Tastered Removal. Os preguntaréis más de uno, más de dos, ¿por qué Paco elige discos así como disco del mes? Pues porque sinceramente es lo que estoy viendo y sopeso según lo que tenemos de criterio musical, y creemos que hay que darle fuerza a este disco. Recomendado si te gusta el power metal, si te gusta el progresivo, si te gusta el metal en general. Los Mantícora. Bueno, como este programa es muy viajero, le gusta viajar por toda la bola terráquea de lo que es los países nórdicos, vamos a irnos a las Pitiusas, concretamente a las Baleares, y más concreto a Ibiza. Ellos son la banda Apotropaico, el nuevo trabajo. Pisme a Protopaico, Under Control, ya a la venta. We'll be right back. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Siéntete diferente. Excitación, euforia, agresividad, ilusiones ópticas, reacciones lentas, sueño repentino, distracción. Los efectos de las drogas y el alcohol influyen en la parte más importante de cualquier vehículo, tu cerebro. Recuerda que a tu lado vamos todos. Haz tu parte. Gobierno de España. Esta canción de verdad me la pongo para mí porque sinceramente creo que me la merezco. Es un tema de un grupo valenciano que ya no existe, llamados Crisis de Fe, y este Nunca Llueve Eternamente. Lo pusimos el pasado Video Rock 15. Ahí lo tienes, es un temazo. Yo ya estoy con la piel de gallina, de verdad. Si nadie te puede escuchar, es el momento para alzar el vuelo. La lluvia te perseguirá, quemará tu piel. Tus alas vuelven a fallar, empapadas de dolor. Vas perdiendo la batalla que destruye mi interior. Quiero pensar que hay algo al fin de la escalera. Luz abismal que alumbra el fin de la tormenta. Quiero escuchar una vez más tu voz gritar. Nunca llueve eternamente. Recuerda que tu voluntad sigue ardiendo en cada despedida. La voz que quieres enterrar sonará otra vez. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Nunca llueve eternamente. ¿Los conocías? Si no es así, de verdad, búscatelos. Vas a flipar. La banda Crisis de Fe, Valencia. Los finales 90, primeros 2000. Bueno, y seguimos en España. Ahora vamos a irnos a la zona de el norte. En concreto, a la zona gallega, con un grupo llamado Poison Dagger. Un grupo que aparece en el Spanish Stig Attack, volumen 4. La producción de Paco Mate y Miguel Rey. Aquí hay muchas bandas interesantes. Paco, eres muy grande. Tocayo.

vez me gusta mucho más esta historia de los suecos Avatar y este Colossus. Es un tema que se te engancha, ¿eh? Aparte que lo cantas, lo coreas. ¿A que sí, amigo? ¿A que sí, amiga? Esta es la buena sintonía de la hora del rock. Como sabes, la hora del rock tiene de todo, como también te puedo comunicar desde internacional a nacional. Vamos a irnos con nuevo trabajo de este grupo que ha hecho nueva formación, nuevo disco de verdad muy interesante. Desde la zona de Rioja nos llega la banda, como sabéis y conocidísima, no son Tierra Santa, son los Zenobia. Han sacado un EP y aquí tenéis uno de los temas, el último Bastión. Escuchas La Hora del Rock, número 88. Gracias por estar aquí. Así yo regresaré a la tierra. muere. En esta hora del rock, la banda que están afincados en Birmingham, el grupo Stop Stop y este Spanish Fly. Desde aquí, tanto a Jacob como a Dani o Vega, gracias por la camiseta. Me la puse el pasado Video Rock. Spanish fly. rollito más vacila lleva Udo Die Schneider y Das Musikkorps Bendes Burber. Aquí tenemos amigos íntimos como Peter Baltes, ex Acid, o Stephen Kaufman, ex Acid. Y por supuesto, Udo Die Schneider en esta faceta, pues que no conocías, que era, pues, o es mejor dicho, el rollito, pues así, music hall y demás. Escuchamos el tema Here We Go Again. Udo Die Schneider, Das Musikkorps. Otro día recibí un mail, bueno, vamos recibiendo mails de amigos, y recibí un mail muy emotivo de un oyente que lleva escuchándonos desde que empecé yo la radio, que empecé en Radio Juventud de Andalucía, en el año 78, más o menos comencé mi andadura musical en la radio rockera. Bueno, pues decirte de que este hombre me decía que un grupo que le petó la cabeza cuando lo escuchó fueron los señores nórdicos Nocturnal Rites, una banda que yo tengo gran aprecio y gran cariño, y tengo una amistad que me une con su guitarrista Fabian Mumber. Pero bueno, vamos a escuchar directamente esa petición que nos pedía: hola amigos de la Oval Rock, soy un oyente de hace años, te he escuchado en Pecado Mortal, te he escuchado también en La Cima del Rock, te he escuchado en El Octavo Día y también te he escuchado en Metal Sobre Metal. Bueno, ya como os podéis escuchar todos y todas, ha seguido la trayectoria de quien te habla. Pero bueno, vamos a irnos directamente, porque lo que me dijo a mí emotivamente es muy personal, me lo dejo para mí y para ti, Dani. Te pongo a Nocturnal Rites y este Destiny Calls. Clásico del programa. Clásico del programa. Who wants to see? También dice esta misiva: también me acuerdo mucho de los sábados por la mañana a las 12, Metalmanía en Radio Cornellá. Pues de verdad. También hice en el infierno del metal 3 horas, el primer programa pionero en Barcelona, lo que es en esta radio de 3 horas de radio allá por los 80. Luego también hice el poder de la noche en la RK2, ahí en Hospitalet. Y seguimos en esta misión de este día. Bueno, esto son palabras mayores. Desde Alemania, Mac Max, Eyes of Love. We've been killing the night until the morning came. I can't recall. You're beautiful. Is this what religion tells? Is this the creation? A piece of time, another way to die. Still a piece of time. A piece of time, another kind of crime. Still a piece of time. Incomplete solitude, a painful stream dies. Down in the deeps, moments of silence. Primary instinct, relict of defeat. Is this what religion promises? Is that deceit? A piece of time, another way to die. Still a piece of time. Is das Programm Deutsch Sprachen? Hoy totalmente todo alemán en la mayoría de grupos. Ahora estamos con los señores de Crematory. Esta banda tiene de todo, desde gótico, desde metal industrial o metal actual. El tema A Piece of Time. Y te puedo contar una anécdota acerca de este grupo. Estamos en Backen, en el backstage, y me encontré a este que está cantando, al cantante. Y yo, pues en aquel momento, para Radio Cornella, buscaba saludos de los músicos de Backen. Y le di la tarjeta y le dije, no, the name, the radio show is el octavo día. Y él, el pobre hombre, empezó diciendo, the programa especializado en metal. O sea, la tarjeta completa la leyó. Se merece un premio este hombre, ¿eh? No dijo solamente el octavo día, dijo toda la tarjeta, hasta mi nombre. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Este grupo fue disco del mes. Ellos, ¿los conoces o no los conoces? Los Dynasty Apex. Es un disco que yo creo que puede tener perfectamente el calificativo de uno de los mejores de este año fatídico 2020. Estás en la hora del rock. Mi nombre, Paco Jiménez. Just It's down at the end of Lonely Street. That's a heartbreak hotel. I felt so lonely, baby. I felt so lonely. I felt so lonely, baby. I could die. The bellboy's always crying. The ladies dressed in black. They've been so long on Lonely Street. They'll never, never, never come back. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. People talking all about the way you left me flat. Well, I don't care what those people say. I know where that jive is at. But one thing I do have on my mind, and it terrifies me too, the way you call me another guy's name when I try to make funky entre Elvis Presley y la música de los Led Zeppelin, Dream Zeppelin. Es un recuperatorio con temas como Immigrant Song, Stairway to Heaven, Black Dog, Communication Breakdown, Rock and Roll, Misty Mountain Hopper, No Quarter, Good Time, Bad Times, What a Lot of Love, All My Love, When the Leaf Break, What If and One Soul Never Be, so Do the Clown y Heartbreaker. Cómo mola esto, un rollo reggae, un rollo rock, pero la guitarra sonaba brutal en directo. Heartbreaker, Dream Zeppelin, no Led Zeppelin, repito, Dream Zeppelin. I could die. País Vasco, Heroi, Sangre Azul, canción dedicada a esa banda mítica del hard rock. De hecho, todos los temas, todo lo que se canta en esta canción, son títulos de la banda. Escuchaba una canción. No eres nadie, yo sé yo. Cuerpo a cuerpo, es solo. Soy el rey de la ciudad. amigo David Reese se lanzó este trabajo, Cacophony of Soul. Y bueno, decirte de que este es el tema 10 que cierra el trabajo, ese A Perfect World, Mundo Perfecto. Ojalá, David, ojalá, sinceramente, sea Mundo Perfecto. Que todo esto que estamos viviendo sea una pesadilla, aunque ya ha habido muchas víctimas. Y tristemente, yo lo digo siempre, tanto en Video Rock como aquí en la Hora del Rock, poneros la mascarilla, porque no solamente por ti, por tu familia, por tus amigos, por la humanidad. No sé, hoy tengo como... me dan puntos, ¿no? Me dan puntos de buscar material que me suena y que lo tengo y que lo voy a poner porque sí. Bueno, este disco es del año 2001. Fue un disco bastante pasado desapercibido por la prensa y por los fans de Judas Priest. Me estoy refiriendo al disco Demolution. Aquí tenemos la edición australiana que comprende dos CDs. El primero, el disco completo, y el segundo, pues son temas en directo, como por ejemplo tenemos, vamos a ver, por aquí tenemos el What My Name, The Green Man Alice en directo y Rapid Fire. Vamos a irnos con un tema que yo pienso y creo que tanto lo que es Kiki Downing como Glenn Tinton oyeron a Rammstein y dijeron, ¿por qué no hacemos un rollo a los Rammstein? Y bueno, pues salió esto, este Feed on Me. Recta final de esta Hora del Rock con Judas Priest y este guiño a Rammstein. We'll be right back. sé cómo opinas tú, pero ¿tiene un rollo Duhash o no? Aunque Tim River Owen se sale rompiéndose, se desgañita la garganta. Vaya temazo, Feed on Me, año 2001, Demolution. Fue la última creación que hizo Reapers. Como sabes, hizo el Jugulator en el año 97 y este 2001, aparte de un directo en Brixton Academy. Bueno, amigos y amigas, se ha pasado los 120 minutos súper rápidos. Yo de verdad hoy he disfrutado a tope. Hoy el programa está dedicado íntegramente a la memoria de Pepe Lu, guitarrista, bajista y cantante de Barking Fox, que nos dejó hace unos días. Nos vamos, de verdad un placer acompañarte. Ya sabes que estamos en el grupo de emisoras AMSC y en varios medios online, FM e internet. Sigue la estela. Sigue también nuestra página oficial www.lahoradelrockradio.com. Ahí tienes los programas descargados para escucharlos, tanto los de La Hora del Rock como también Video Rock. También, por supuesto, Rebel Heart. Aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.